Cortar este momento de tan diáfano, y entonces vamos a un temita serio. Bien. Vamos a hablar con Alejandro Pato Anglada, delegado de ATE, Municipalidad de Capital, que se encontraba al momento de la represión atado, encadenado, digo, a uno de los bancos. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, bueno, momento... difícil el del domingo, ¿no? Sí, bastante feo, ¿no? Bastante horrible, por decir una palabra, para definirlo, desagradable y horrible. Bueno, en el marco de eso, contanos un poquito cortito, para poder después, como para entrar, más o menos qué es lo que viviste a partir del momento que cayó la policía. ¿Te acordás que... yo digo esto pues desde el testigo, ¿no? Mientras estaban dialogando de parte del Ministerio de Seguridad con ustedes, es cuando se larga la represión. Contanos un poquito. Sí, la verdad fue, en realidad fue una cacería a partir de la 1 de la mañana. Empezamos donde empezó a caer la policía. Después a las 4:30 se hizo otra vez presente la policía con negociaciones, dejar a gente ahí, a poca gente... que los tomaban como reunión. Bueno, llegó a un acuerdo de que quedara una persona por carpa, y bueno, que iba a estar todo bien, que a las 7 de la mañana nos podíamos contar otra vez entre 5 personas y que no seamos más de 10. Bueno, resultó ser que a las 11 de la mañana habíamos pocas personas y empezaron a caer policías, y bueno, empezaron a acercarse compañeros para ver cómo estábamos, y a las 11:30 empezaron a dialogar los supuestos estos negociadores que ponen ellos, ¿no? Para decirnos que, bueno, que llegáramos a un acuerdo, que no peleáramos, ¿viste? Que fuera todo algo pacífico. Y en cuanto estos hombres nos hablaban, la policía se iba acomodando ya con los palos y para pegarnos y sacarnos. Entonces fue como una burla para nosotros lo que estaban haciendo, ¿no? Estos dos señores, no sé quiénes eran, que nos pidieron... números, qué sé yo, mirá, la verdad que te estoy contando una historia de terror, pareciera de Hollywood, ¿viste? Porque parece todo armado en cine, todo esto. Y es como que te está mostrando el dulce y atrás viene el lobo feroz a matarte, ¿viste? Así era el tema. Nunca nos pensamos de que fueran a actuar tan grotescamente, a ver, tan fuerte, que fuera con tanta maldad, cómo nos trataron en realidad. Porque si bien conocemos en la primera dos represiones, la policía se acercaba y te pedía, viste, por favor, abandonen el lugar, porque si no vamos a tener que hacer esto, aquello. Esta vez no, esta fue crudo, fue directamente, la gente fue a pegarte, la policía fue a pegarte. A mí, bueno, de un lado me tiraba uno, del otro lado otro, en las cadenas, me estaban triturando, me parece, y me... Y bueno, me dejaron como medio, ¿viste?, sin aire, la pierna doblada por todos lados, sin circulación. Y no, bastante horrible, la verdad, Ángel, que pasar esto fue bastante feo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, Darío te saluda. Darío, ¿cómo estás? Alejandro, bueno, después de ese hecho repudiable, se vino el día lunes, se vino, bueno, una convocatoria ahí en la explanada, el día martes la marcha, con una convocatoria, la verdad, que en su momento sorprende por el momento bueno, de la pandemia, del código contravencional, de la represión. Fue muy, muy notoria la participación. En el día de hoy, bueno, tuvo la mesa de diálogo también el martes, que fracasó. En el día de hoy hubo conferencia de prensa del intendente, que anunció un acuerdo o un inicio de acuerdo. ¿Qué nos puede decir de este proceso de conversaciones y de ahí vuelta? Bueno, Darío, te recuerdo un poquito lo que pasó el martes en la mesa de diálogo, en la cual fui uno de los que estuvo presente en esa mesa. Y lo que ellos nos plantearon, sí, como propuesta, fue de que nosotros, ningún municipal, puede estar arriba de la canasta básica individual. Yo, como le decía a todos mis compañeros, la primera vez que escucho esa palabra, canasta básica individual, ¿sí?, que es de 12.300 pesos. Por persona, ¿cuál?, digamos, claro, lo que le corresponde a una persona, no existe eso, digamos. No sé, palabras que usaban ellos, yo lo anotaba para que... Ajá. Para aprender también de esto, ¿viste? Sí, sí, sí. Y cuando yo le pregunto a la señora Erika Roja, bueno, estaba segura también, habían otro, Sabi, creo que era el otro muchacho que estaba ahí, yo le digo, a ver, ¿y los que tenemos hijos? Y dice, no, pero a los hijos se les pagan, y yo les quiero comentar que a nuestro hijo, a nosotros, yo tengo tres hijos, y a mí me pagan 490 pesos por hijo. Entonces yo me lo miré diciendo, me están jodiendo, es otra represión lo que nos hicieron en la mañana. Porque al entrar nos quitaron los celulares de uno. Dijeron los celulares en el canastito, después Nicolás Giordano se levantó, se los quiso llevar para otro lado. Reaccionamos, le dijimos que no, porque son cosas personales, que no se tienen que llevar a ningún lado nuestros celulares ni nada por el estilo. Se enojaron porque dijimos eso también, pero creo que estaban se estaban burlando de nosotros y estaban reprimiendo por otro lado, porque también es reprimir eso, ¿no? Tratarte de basura, tratarte de ladrón, y por sobre todas las cosas darte un aumento en baja, que ese aumento no tiene, a ver, no tiene sentido, porque decir de 10.000 pasaste a cobrar 12.000 pesos, no sé qué le encuentran. Bueno, esta mañana salió hablando el señor intendente Ulpiano Suárez, diciendo de que iban a estar bajo, todo arriba de la canasta de móvil. La verdad que no salió a decir nada. La verdad que lo que salió a decir, si ustedes se fijan y hacen una comparación, en Minuto Ya él dice una cosa, y en el Noticiero 9 dice otra cosa diferente. Entonces, hasta que no tengamos una mesa de diálogo, una charla que tenga él con nuestro secretario general, o que lleguen a un acuerdo y algo firmado, no se le puede creer nada a este hombre, porque si habla dos cosas diferentes en dos programas diferentes, no, la verdad que no sé cómo descifrar lo que dice, no sé si me entienden. Sí, tal cual. A todo esto, cabe aclarar que nunca se había acercado a hablar con ustedes, salvo ni siquiera acercado, digo, abrir las puertas para hablar con ustedes, salvo en este momento. Él nunca se acercó, nunca lo... a ver, yo ayer cuando fui a la mesa de diálogo, yo digo, bueno, voy a conocer al intendente, porque yo lo veo por figurita nomás, porque no lo conozco, y nunca estuvo presente. Lo que sí hace es juntarse con el SOEM, ¿sí? Con el señor, con su amigo Duarte, de su amigo Duarte Pérez, pero vamos a ser más sinceros, es su amigo Duarte Pérez, entonces ahí él puede hacer y deshacer lo que quiere con los municipales, porque es como tener juguetitos, y vos estás con tu amigo y se lo prestabas un rato cada uno y listo, se acaba ahí. Así que ahora viene a salir en los programas de televisión. Y vos fíjate una cosa que también quiero, por así denunciar, que el Canal 9 lo respalda totalmente, 100% a él. Es lo único que saca el Canal 9, son las conferencias que él hace. Porque la nuestra, nuestros reclamos, nuestros golpes, nuestra patada, nunca en el Canal 9. Bueno, Alejandro, quisimos estar en la conferencia de prensa, no nos dejaron entrar. Pero bueno, fuera de eso, también, bueno, resaltar esto que decís, que le sacaron los celulares, estuve cubriendo ahí en la mañana, como si entraran al penal, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, repudiar eso. En definitiva, bueno, no hay hay un supuesto acuerdo en el aire, pero bueno, ustedes no han recibido. En concreto, yo también escuché la conferencia de prensa, no se habló de números, no se habló de cuestiones más finas, ¿no? En concreto, que por ahí ustedes lo que están necesitando en este momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que este hombre no sé qué tiene en contra de las personas y de nosotros, no de sus empleados, porque digamos, bueno, a ver, será otro tipo de persona, no, yo sé que ninguna persona se lo merece a esto, ¿no? Uh-huh. Pero está hablando de alguien que te está ayudando a llevar la provincia adelante, la ciudad adelante, y lo que menos hace es, vos sabés que yo estaba escuchando y me puse a estudiar cómo habla Suárez, y Suárez habla... Los vecinos, es todo por los vecinos, es todo por los vecinos, para los vecinos. Y yo digo, si vos tenés bien a tus empleados van a tener bien a los vecinos, ¿no? Si vos tenés mal a tus empleados, los vecinos van a sufrir cosas que no tienen que sufrir a causa de un mal patrón, por así decírtelo. Y él se escuda sobre los vecinos, pero los vecinos no son ciegos y ven la realidad. Y la realidad es que ellos... él supuestamente lo habían amenazado o le habían deseado algo. A nosotros él nos fue directamente a pegar, y eso es lo que no tiene gollete, no tiene sentido, no sé qué que tiene en contra de lo municipal, en realidad. Claro, digamos, a ver si interpreto bien lo que vos estás diciendo, ¿no? Es primero la represión y después la justificación. Exacto. Para poder entender lo que pasó, ¿no? Sí, exacto. En dos palabras lo dijiste. Tal cual. Y, bueno, en base a todo esto que han vivido y que lamentablemente han vivido, porque por ahí se puede tildar de algún adjetivo positivo, de decir, uy, qué bien, están ahí. Nadie quiere estar ahí. Nadie quiere dejar de trabajar. Nadie quiere dejar de trabajar para reclamar lo suyo. ¿Cómo es que van a seguir ahora con respecto a lo que han dialogado, a todo lo que han vivido? Y la verdad que seguir con el plan de lucha, en esto complicado, no pensamos bajar los brazos, ¿sí? Hemos recibido en esta mañana varios de los compañeros suspensiones de 2 días de trabajo. Nos han suspendido 2 días de trabajo. Pero la gente, mientras yo, a ver, como se lo dije una vez, no sé si a vos, Ángel, o a Aldana, algún día se lo dije, nosotros no tenemos nada que perder. Nosotros ya lo perdimos todo. En esto estamos perdiendo la vida, pero no pensamos dejar la marcha, ¿no? Queremos seguir adelante con todo esto. Y yo sé que se complica un poco, pero no queremos, queremos transmitirle a los vecinos que lo haremos adecuado, como se debe hacer, sin dañar a esta sociedad hermosa, a esta Mendoza hermosa, que no tiene la culpa, ¿no? Pero que la tenemos que construir entre todos, y yo pienso que si nosotros no estamos bien construidos, esto se puede destruir en 2 minutos. Por lo pronto, Alejandro, el 16 de julio es la convocatoria al paro, bueno, lo estatal y las estatales a nivel provincial, ¿no? Así es. Esperemos que se solucione antes las cosas, que le llegue una oferta, una negociación que, bueno, que es lo que están solicitando. Nosotros esperamos que esto se termine ya, Darío, porque la verdad, bueno, Ángel también nos ha visto y estamos cansados de sufrir, estamos cansados de ser los negros como nos tratan ellos, estamos cansados de esto, porque la verdad, yo la verdad, Darío, llevo 30 días ya casi sin ver a mis hijos, sin estar con mi esposa. Y la verdad que es bastante feo, no tiene palabra, no sé cómo llamarlo allá. Es como estar en la cárcel, pero con el fin de poder luchar y estar con mis hijos. Por eso queremos que termine, ojalá que este hombre pueda levantar el teléfono y pueda decir, bueno, tenemos una propuesta superadora, podemos pensarla, manejarla, y bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo. Queremos que esto salga bien, no queremos fama, por así decirlo, no queremos fama, no queremos ser el espectáculo del día, ni del año, ni del mes, solamente queremos llegar a casa con un plato de comida y que sea digno decir, mi papá trabajó y hoy estoy comiendo, y no digan, mi papá tuvo que salir a robar y hoy está en el penal, pero bueno, no tengo ni para comer ni lo tengo mi papá, ¿no? Que más o menos te puedo decir de lo que suele pasar. Tenemos muchos compañeros que han dejado de trabajar por no cobrar y se han ido a robar y han terminado presos. Estamos hablando con Alejandro Andrada, delegado de ATE, de los trabajadores municipales de la capital, que fueron uno de los que fueron reprimidos este domingo. Una pregunta, Alejandro. Básicamente, así, en números para con manzanita, explicándonos, ¿no? ¿Cuánto es lo que están pidiendo ustedes de cobrar en mano, como para que la gente tenga idea de qué es lo que ustedes realmente están pidiendo y querer ganar? Claro, nosotros estamos pidiendo cobrar lo que es la canasta básica de pobreza. ¿Cuánto es la canasta básica de pobreza? Creo que son 24 mil pesos, si ustedes me pueden corregir en eso. Si me das un minuto, te lo contesto ya. Dame unos minutitos y te lo digo. La canasta básica de pobreza. No queremos ser ni estar más arriba de un pobre, pero no queremos ser indigentes. Eso es lo que me quiero referir. Sí. La canasta básica de pobreza. Nada más. No estamos yendo a los 34.000, no estamos yendo a los 50.000, los 70.000. No. Estamos pidiendo la canasta básica de pobreza. Nada más. No ser pobres, lo único que queremos es no ser pobres. Mira, hasta febrero Estamos hablando hasta febrero. Hasta febrero la canasta básica de pobreza era de 40.000 pesos. Bueno, no, tampoco tanto. Claro. Imagínate, menos. Me están pidiendo una mejora considerable, ¿no? Imagínate que nosotros no llegamos, mira. Vos me decís eso y empieza a agitarse el corazón, porque sabés que llevo a cobrar esto. En febrero, mirá, y lo acabo de sacar del Cronista, el Cronista Financiero, que es un diario netamente económico. Una familia tipo compuesta por 4 integrantes, un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 y una hija de 8 años, necesitó, y mirá, más atrás todavía, necesitó en enero reunir 40.373 pesos con un centavo, para no caer en la pobreza extrema. Wow, no, estamos muy lejos nosotros. Ya nosotros somos indigentes, en realidad. Claro, están pidiendo una mejora. Vos decías recién, Alejandro, hemos perdido todo, estamos jugados. Pero lo que se mostró en todos estos días, en estos 30 días que, bueno, han defendido la dignidad, eso ha despertado también que los acompañen de distintas organizaciones, sindicatos. Creo que también va a dejar una enseñanza en un momento muy complejo, ¿no? En un momento de pandemia, en un momento donde hay códigos contravencionales que, bueno, se imputa a mansalva, se procede a procesar a mansalva también a dirigentes sindicales. Esto también, bueno, va a dejar esta, si se quiere, enseñanza o esta realidad que la lucha se da en comunión, en comunidad, entre todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos un apoyo muy grande, ¿no? De todas las organizaciones, sindicatos. Yo creo que es una de las primeras veces que se han unido tanta gente y estamos agradecidos a cada uno de esas personas, ¿no? A Pablo, a Sebastián, al mismo Ángel, ¿no? Que también sufrió represión, y la mosquitera que siempre ha estado ahí al lado nuestro. La verdad que son un muy muy agradable, y agradezco a Dios por cada uno de ellos, de cada uno de los que se suma a esta lucha, que es, como decía vos, ¿no? Dignidad y libertad. Uh-huh. Porque lamentablemente estamos viviendo una esclavitud en esta provincia y bueno, la estamos padeciendo más de uno, ¿no? Y yo creo que nosotros, bueno, hemos decidido con nuestro secretario general, que es Roberto Macho, y Adrián Eranzo, salir a las calles, más allá de cosas personales como encadenamiento, coserse la boca como querían los muchachos, hacer una huelga seca, que eso va más allá del sindicato de ATE, ¿no? Va más allá de eso. Yo creo que sí, que la unión hace la fuerza, y yo creo que la ciudad de Mendoza, si se une, se puede salir adelante en muchas cosas, no solo en los municipales, se puede salir adelante en la salud y se puede salir adelante en muchas cosas económicas, donde los ricos se llevan la mayor parte que le pertenece al pueblo. Excelente, Alejandro. Bueno, agradecerte por el tiempo, por la lucha también. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Darío. Abrazo grande. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, nos veremos pronto. Seguro, Ángel, un abrazo. Un abrazo. Bueno.